el apellido de tu madre, perdón. Itzigson. Ixixon. Itzigson. Ahí va. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien. Acá estábamos, bueno, viendo que hoy va a haber una No, es movida. mañana, es Mañana, la mañana jueves, conferencia, perdón. sí. Una conferencia de prensa y una movilización. ¿Por qué? Bueno, justamente por esta situación que mencionabas en el volante de Garro, por la preocupación, ¿no? Un grupo de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales empezamos como a intercambiar la inquietud que nos generó la militarización de la Plaza San Martín, de todo el centro de la ciudad, y bueno, y pensamos en articular una respuesta conjunta y esa respuesta, bueno, va a ser mañana la conferencia, donde vamos a escuchar en primera persona los relatos de manteros, de vendedores y vendedoras ambulantes, de militantes también que fueron atacados por estrategias represivas del gobierno local y del gobierno provincial. Y bueno, y a denunciar eso públicamente y a ponerle un límite, ¿no? Porque yo escuchaba que este texto que leías hablaba del cumplimiento de la ley, y la realidad es que quienes primero incumplen la ley son las autoridades, ¿no? O sea, en este caso, Julio Garro, María Eugenia Vidal Ritondo, que es el gran ausente en los discursos de cuando analizamos lo que está sucediendo en la provincia, ¿no? La responsabilidad de la política de seguridad en la provincia es de Cristian Ritondo, y esto incluye la ciudad de La Plata. Vos sabés que llegaron efectivos policiales de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para garantizar el sitio, el virtual sitiado de la Plaza San Martín. Entonces ahí eso es una decisión que involucra a la provincia. Y bueno, digo, ellos incumplen la ley cuando no dan trabajo digno para todas esas personas, que en su mayoría en la Plaza San Martín venden ropa usada, Sí. ¿no? Funciona más como una especie de club del trueque o de feria americana que como otra cosa, ¿no? Sí, Entonces, estuvimos hablando largamente, bueno, con feriantes, con gente que está organizándose ahí. Me parece que es más que claro que esa ropa no le hace ninguna competencia a ningún comercio. Esa ropa es una ya economía de pasó por el IVA subsistencia, totalmente, ya. exactamente. Y lo que en realidad, digamos, está soslayando este análisis que vos leías es que todo esto es producto de una situación económica decidida por el gobierno nacional, ¿no? Y acompañada por el gobierno provincial y municipal. Entonces, perdón, ellos mismos causan la crisis económica que deja a la gente en esas condiciones y después la culpabilizan por las estrategias mínimas que pueden tener para la supervivencia. Entonces, bueno, es un grado de perversión muy, muy alto y nos parece que no lo podemos dejar pasar, que no lo podemos naturalizar, ¿no? Así que bueno, la intención es eso, poner en común todos estos hechos mañana ante los medios y bueno, y después movilizar junto con las manteras, los manteros, los vendedores ambulantes, los compañeros y compañeras, sobre todo son más bien varones, los senegaleses, bueno, y todos los colectivos que están en la calle tratando de ganarse el mango y que tienen que padecer una política que te digo, no es exclusiva de Garro. Yo por mi trabajo estoy en la ciudad de Buenos Aires y es, te diría, copiada de lo que Habitualmente, hace además, Horacio sí. Rodríguez Larreta, ¿no? Además es habitual, ¿no? Ver en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ver la violencia de las policías locales externas, gendarmería, pegándole y robándole la mercadería a la gente que vende en la calle. Exacto, porque además no se las confiscan, sino que se la roban, nunca esa mercadería vuelve y hablan de mafias y bueno, y se trata de, vos ves, es gente que está ganándose el mango con un puesto en alguna esquina con dignidad, con respeto, digamos, ¿no? y a la que no se le ofrece realmente otra alternativa. Incluso, bueno, ni hablar la situación de las personas migrantes con todas las trabas legales que está habiendo para acceder a la documentación. Uh-huh. Directamente la condenan a la ilegalidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son estas políticas de derecha que estamos viendo que han resurgido en el mundo y que en nuestro país se manifiestan de este modo, pero que no hay que resignarse ni conformarse con que es un ciclo histórico, sino que hay que hacerle frente y poner en discusión y en tensión todo el tiempo, porque, bueno, y sobre todo para quienes militamos desde los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. No, hay cuestiones que no se negocian. Entonces, la dignidad del derecho al trabajo, el derecho a la integridad física, no se negocian en ningún contexto. Lucía, una opinión personal. ¿Qué es lo que le genera tanta molestia a la administración de Garro con respecto a que la gente trabaje en la plaza? Mira, yo creo que hay una noción de ciudad ordenada que tiene que ver con una concepción política también de entender que todo lo que sea conflictivo es algo que hay que erradicar, cuando en realidad las democracias se constituyen con los conflictos, ¿no? Los conflictos son parte de la convivencia democrática. Y después me parece que ellos, no es ingenuo, y electoralmente se montan en un... en un sentimiento que explotan mucho, que tiene que ver con la exclusión, ¿no? Con que algunos se sientan incluidos porque otros están excluidos. Sí. ¿Sabés, Lucía, que este texto que leía recién, bueno, no sé, en algunos puntos, ahora vamos a leer el final, pero en algunos puntos pareciera ser que no les dio muy bien esta cosa electoral, ¿no? De haberlo hecho ahora, porque no te digo que es un pedido de disculpas, pero... Bueno, no está, por ejemplo, no hablan de inmigración ilegal, no hablan, hablan de los manteros, dice, de esta manera, si un mantero tiene la posibilidad de trabajar en un lugar digno como el predio que ofrecemos, bueno, cosa que también ya estuvimos charlando, que es mentira, digamos, con una ayuda económica hasta que consiga ser autosuficiente, bueno, digo, con un tono bajando muchos decibeles, ¿no?, a lo que venían hablando. Nuestra prioridad es clara. Vamos a seguir recuperando el espacio público con firmeza, bueno, defendiendo a los comerciantes y ofreciendo alternativas de trabajo a los vendedores callejeros. Como mucho, bueno, más conciliador, ahí, ¿no? Ahí, claro, sí. En algún punto, sí, por ahí es esto que vos decís, no le dieron bien los focus group en La Plata, lo cual habla muy bien de nuestra sociedad platense, entonces... pero sí, otra vez restablecen esta confrontación con los comerciantes, ¿no? Como si fuera una tensión entre comerciantes y manteros, cuando no la situación que viven los comerciantes es producto de la política económica, sí. Digamos. No hay consumo porque no hay dinero, porque los salarios están devaluados, porque hay mucha inflación y porque todos gastamos la plata que cobramos en garantizarnos los insumos mínimos para vivir, digamos. Entonces, los gastos por ahí extras o que en otro momento eran habituales, en estos contextos se vuelven inaccesibles. Y obviamente es más barato comprar un mantero que comprar en un comercio. Hay una cadena nueva ahí en calle 12 que se llama Liquidación por Cierre. Tiene un montón de sucursales en toda la calle, desde Plaza Moreno hasta el Parque Saavedra. Tiene muchos negocios. Recién nombrabas a Ritondo como uno de los responsables, también ausentes. Lo vemos en la foto de candidato a diputado junto a María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia de Once. Uh-huh. Recordamos también que bueno, Píparo es una de las diputada es o concejal de aquí de la ciudad de La Plata, Píparo también de otra tragedia, pero María Luján Rey es la madre de una de las víctimas de la tragedia que hace dos días María Eugenia Vidal, que sigue siendo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en su campaña hizo mención para hacer una alegoría del kirchnerismo. Digo, ¿cómo ves también esto? Digo, más allá de la violencia explícita de la calle, ¿cómo lo usan también simbólicamente? Y sí, bueno, es toda una construcción ideológica, ¿no? De todos modos, los familiares de la tragedia de Onza repudiaron esa declaración de María Eugenia Vidal públicamente. No, supongo que no lo habrá hecho María Luján Rey, pero sí el colectivo de familiares. Y me parece que tiene que ver con un... con esto, ¿no? Con azuzar los odios y los sentimientos de diferenciación más hostiles. Y lo hacen desde lo simbólico y lo hacen en lo concreto. Creo que tenés que tomar agua, Lucía. Sí, creo que estoy en la calle, todo me complica. Alguien que le dé agua, ¿ves? Y bueno, me parece que sí, que es una lógica de entender la política y el mundo, te diría, si profundizamos un poco más, ¿no? La derecha entiende en estos términos las cosas, en términos de que el bienestar es para algunos, no es para todos, o que hay distintos estándares de bienestar, ¿no? Entonces, defender los intereses propios implica obstaculizar los derechos de los demás. Y bueno, y eso lo llevan a todos los planes. Bueno, vamos a despedirla, me parece, Juan Francisco. Bueno, Lucía, recordamos por último entonces la conferencia de prensa mañana a las 13 horas. A las 12 horas, a las 12. En frente al municipio 12, 51 y 53, a las 13 la movilización. Bueno, muchísimas gracias, que te mejores ahí de la tos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo. Lucía García Itzitzon de...